Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Muy buenas noches, 6 minutos justo sobre la 1 de la madrugada, todo preparado y dispuesto para haceros pasar una muy buena noche de sábado con un programa que esperemos os resulte estupendo, con todo el equipo preparado. Hoy Javier de la Torre al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la dirección, Martín Espósito en redacción. Esto es La Rosa de los Vientos. Con ganas de sobra, inmensas, como decía Lord Byron, la felicidad debe ser compartida, y es que tiene alma gemela. No sé si tanto, pero al menos lo que sí queremos compartir con vosotros son las ganas de transmitir información, documentación, ideas. Vamos con nuestro sumario. Y no hemos mencionado a Byron por casualidad. Estará presente George Gordon, alias Lord Byron, en el pasaje de la historia. Juan Antonio Cebrián de hoy, el poeta inglés, el viajero, explorador del alma, viajero impenitente, buscador de palabras para explicar los sentimientos. Pero, por supuesto, antes de todo ello empezaremos ofreciendo informaciones desde la perspectiva de los secretos oficiales, los de materia reservada, con Fernando Rueda, con quien vamos a descubrir quién fue el verdadero héroe hace justo hoy 65 años del desembarco en Normandía. Fue un español. Un Fernando que viene de triunfar en la Feria del Libro. Estuvo ayer junto a Silvia Casasola firmando ejemplares de la obra Fuerza y Honor. Cientos de personas se acercaron por el Retiro para saludar de cerca a los autores. El triunfo de La Rosa de los Vientos en la Feria del Libro, que continuará y continuará además con Fuerza y Honor el próximo martes, día 9, este martes de la semana que viene, en Albacete, que es la ciudad natal precisamente de Juan Antonio. A las 7:30 se presentará en el Salón de Plenos del Museo Municipal, en el antiguo Ayuntamiento de Albacete, presentación del libro Fuerza y Honor, con Jesús Callejo, con Ramón Pernas, director del ámbito cultural del Corte Inglés, y con mucha otra gente, y evidentemente con los autores, con Fernando Rueda y con Silvia Casasola, el próximo martes a las 7:30 en Albacete. Más libros, más citas, más feria, porque el servidor estará el próximo sábado y domingo, mañana y tarde. Sábado y domingo, mañana y tarde, firmando ejemplares de los expedientes del misterio, de ese libro que acaba de publicarse y de cualquier otro que vosotros queráis, de los de el autor que les está hablando. La Rosa de los Vientos, muy presente en la Feria del Libro este año, que está siendo un éxito extraordinario de público. También tendremos hoy Azul y Verde, con las informaciones que nos trae Martín Espósito, un grande de la divulgación de la naturaleza. David Attenborough acaba de ganar el premio Príncipe de Asturias. Gracias a él y gracias a trabajos como el que efectúa Attenborough, algunas especies amenazadas comienzan a salir de ese auténtico peligro en el que han estado en los últimos tiempos. Tenemos varias noticias al respecto. También monográfico con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Con ellos hablamos hoy de las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Dónde fueron? ¿Dónde las podemos encontrar? ¿Han quedado sus huellas en algún lugar? Además, expedientes del misterio, con un caso enigmático y sorprendente. Un misterioso accidente en Brasil, que ha sido noticia esta semana. Además, debido a ese trágico accidente de un Airbus. Pues bien, este suceso ocurrió hace algo más de tiempo. Afortunadamente no fue tan desgraciado, pero fue un accidente aéreo extraño. Quedaron unos restos, fueron investigados, fueron examinados, y los restos de ese artefacto desconocido pertenecían a algo absolutamente enigmático. Lo contaremos en la segunda hora, en la cual también recibiremos a Ignacio Monzón con sus curiosidades de la historia. Hoy hablamos del arte en Grecia. Amplio espacio para la cultura, hablamos de cine, tendremos también a Maldita Nerea en la agenda cultural, el mundo del cómic y una dirección de correo electrónico que está a vuestra disposición para todo aquello que queráis, para vuestras consultas, para vuestras opiniones, para contarnos vuestras experiencias y sobre todo para que elijáis las maravillas de la naturaleza en España. La Rosa de los Vientos, desde hace 2 semanas, está encargada de elegir cuáles son las 7 maravillas de la naturaleza en España. Tenéis que votar por 2 en vuestros correos electrónicos.

1970, acaba de cumplir hace un mes escaso los 83 años. Conocido por sus documentales Vida en la Tierra, Planeta Viviente o su último trabajo Vida bajo Tierra, centrado en la vida de los invertebrados terrestres, lleva más de 53 años dedicado a mostrarnos en imágenes la naturaleza en estado puro. En palabras de Attenborough, que la protección del mundo natural sea un tema importante para toda la humanidad es un reconocimiento inspirador. Y más informaciones y más noticias que, bueno, gracias al trabajo de, no solo de él, sino de mucha gente como él, que consigue concienciar, bueno, pues se empieza a lograr que algunas especies amenazadas, y hoy vamos en sentido positivo en muchas noticias en este sentido, bueno, pues dejen de estar un poquito. Así es, en este caso, este reconocimiento esperanzador es el que nos lleva a hablar de la nutria como especie que deja de ser especie amenazada. Lo habitual es que ocurra lo contrario, que hablemos de las especies que entran en la lista roja de animales amenazados. Sin embargo, en el caso del último censo de la población de nutria en España, eleva hasta 10.000 los ejemplares repartidos por toda la península, con tres únicas excepciones: las provincias de Almería, Alicante y Guipúzcoa. La Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos ha sido la encargada de dar la buena nueva tras realizar un informe que constata que de los más de 5.000 puntos de muestreo fijados, en casi el 65% se avistaron nutrias, dato que dobla el obtenido en el primer rastreo, que data de 1984 y cuyo porcentaje fue apenas del 33%. Y otra de esas especies animales que siempre nos ha generado un cariño enorme por lo que significa son las tortugas gigantes de las Galápagos, de vez en cuando con noticias preocupantes, una vez más. Este es el caso opuesto a la nutria, el que ocurre en las Islas Galápagos, donde la población de las famosas tortugas gigantes puede estar en serio peligro debido a las picaduras de los mosquitos. Según desvela la revista Proceedings of the National Academy of Science, expertos de la Universidad de Leeds en el Reino Unido han constatado una evolución de los mosquitos oriundos de las islas y que ahora se han fijado como objetivo la sangre de los reptiles. Ahora, y para reducir el riesgo que suponen estos mosquitos y otros insectos que están llegando a las islas, dicen los expertos, debido al aumento del turismo en la región, el gobierno ecuatoriano ha puesto en marcha un plan de fumigación con avionetas. Así que esperemos que no sea peor el remedio que la enfermedad y que los mosquitos a motor no acaben con la población de tortugas gigantes o iguanas de las islas. Y, por cierto, medidas que sí tienen efectos positivos, las dedicadas a proteger al lince ibérico. La última iniciativa aprobada por el Consejo de Ministros esta semana ha sido la cesión a Portugal de linces ibéricos para la reintroducción de esta especie en el país vecino, en el marco de un protocolo que será firmado próximamente y que incluye el seguimiento del historial de los animales dentro del programa de reproducción en cautividad de esa especie. La estrategia para la conservación del lince ibérico, recordemos que fue aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en 2008 y que fija como objetivo tener al menos un área de reintroducción del lince por comunidad autónoma: Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Madrid, y además una en Portugal. Áreas correctamente adecuadas para poder comenzar los proyectos de reintroducción antes de 2012. En Andalucía, por ejemplo, las primeras sueltas serán ya en 2010. Martín, cuando David Attenborough tenía tan solo 11 años de edad, comenzó una investigación, ha durado 72, buscaba los secretos de la felicidad. Dicen, bueno, al menos científicamente, que se han encontrado. Así es, ha sido una información que ha publicado el periódico norteamericano I Am New York, una investigación que dice haber encontrado el secreto de la felicidad. Dicen que se sienten las personas felices, aquellas que recibieron educación, que mantienen fuertes vínculos familiares y sociales y llevan un modo de vida sana, sin tabaco ni consumo excesivo de bebidas alcohólicas y con un mínimo de ejercicio físico. Jolines, no damos han descubierto la pólvora, ¿no? Bueno. 72 años les ha costado. Sí. Bueno, las noticias y después continuamos. Última hora de programa, última hora de La Rosa de los Vientos. Casi 60 minutos por delante para disfrutarlos todavía. Hablaremos de cine dentro de unos minutos. Será con José Manuel Escribano. Muchas noticias importantes a lo largo de esta semana. No todas buenas, no todas buenas en el mundo del cine. En el mundo de la cultura, en su agenda, Martín Espósito, entrevista a Maldita Nerea. Y vamos a tener además muchas otras informaciones de la actualidad en el mundo del espectáculo, en el mundo de la literatura, en el mundo de la música. Y como no, el mundo del cómic con Raúl Sogún desde Salamanca. Y tiempo para vuestro